Todas esas cosas que se te quedan grabadas en la cabeza. I'm afraid he's not, Mrs. Fishmore. Todas esas cosas que escuchas y realmente no te importan, pero se quedan ocupando un lugar en tu memoria. Todo ese ruido que escuchas en tu cabeza y las voces que te dicen qué tienes que hacer. Y también todas esas cosas que se quedan grabadas en una parte de tu memoria como agregado cultural. Rock and Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a esta segunda edición de Agregado Cultural. Soy Walter Omedé. Espero hayan escuchado la primera edición, la anterior, que fue mi debut en esta estación de radio llamada Rock and Radio. Y espero me sigan acompañando en las siguientes ediciones y, por supuesto, espero sus mails y sus opiniones acerca del programa, acerca de la música y acerca de cualquier cosa que me quieran platicar. Y bueno, esta semana fue algo caótica en general, para mí en lo personal, y también siento que caótica en otros sentidos. Por ejemplo, ya ven lo que le pasó al pobre Steve Irwin, que la verdad sí lo voy a extrañar bastante. También lo que pasó en TV Azteca con José Ramón Fernández, que anunció su retiro temporal. También es una de esas cosas que uno no se espera así, que le llegan como una bola de nieve en la cabeza. Y sí, experimenté varias cosas nuevas esta semana, como comprar por internet, perderme en la calle, que me persigan unos tipos en la calle, no sé, experimenté muchas cosas esta semana. Y bueno, pues siempre estamos tratando de hacer llevaderos ese tipo de caos al que nos tenemos que enfrentar. Y para eso les voy a hablar de la primera banda que voy a recomendar hoy. Es una banda llamada The Go Team. Es una banda de 6 integrantes que pues parece colectivo. Es una banda de las bandas más originales, de las bandas nuevas más originales que he escuchado. Salen a tocar al escenario con 2 baterías, la vocalista es así, dueña del escenario. No, hombre, son buenísimos. La verdad no he tenido la oportunidad de verlos en vivo, pero pues he tenido la oportunidad de escuchar su disco, ver videos y demás. Les vamos a dejar esta canción que se llama Bottle Rocket y ahí les va. Names and the moves they made, and if it's Ya escucharon a The Go Team. La canción fue Battle Rocket. Y espero que les haya gustado. A mí me gusta mucho. Se me hace una buena canción de fin de semana. Una canción que me pone muy de buenas. Y a mover la cabeza. Bueno, en fin. De las incidencias de la semana que les puedo contar, fue por ejemplo una que tuve este fin de semana, el viernes, para ser un poco más precisos, en un antro. Fuimos invitados, íbamos Martín, Gerardo y yo, y pues teníamos ganas de ir, aunque no somos mucho de ese ambiente. Sobre todo a mí no me gustan mucho los antros, ni me gusta tenerme que vestir de cierta forma para entrar a un lugar. Y sobre todo escuchar música que no me gusta. Digo, me gusta por el sentido de que hay chicas y demás, pero pues solo que sea por eso. Pero pues iba con mis amigos, teníamos toda la intención de entrar, pero pues el cadenero no nos dejó pasar a mí y a Martín, así explícitamente lo dijo, que Martín y yo no éramos como para ese lugar. Digo, por un lado me sentí bien, pero pues ese tipo de prepotencia se supone que ya no está permitida, o sea, ya no se puede discriminar. Cualquier persona puede entrar a cualquier lugar, no importando su color, su raza, su sexo, lo que sea. Pero en fin, como no tenemos muchas ganas de hacer la bronca ahí, pues simplemente nos retiramos por la puerta de atrás, la puerta de los nacos. Y bueno, eso fue una pequeña protesta. Una pequeña protesta. Y hablando de protestas, les voy a hablar un poco de la banda que va a sonar ahorita en el siguiente bloque de canción. La banda se llama Kasabian. Es una banda del Reino Unido que tuvo un debut muy, muy bueno. Tuvieron muchos sencillos, se hablaron cosas muy buenas de ellos, sonaron en muchos lugares. De hecho, visitaron México y pues no tuve la oportunidad de verlos y me dijeron que pues su actuación fue buena, pero igual, como pasa de repente, el foro no estuvo tan bien organizado y pues no salió tan bien como se podría esperar de una banda como Kasabian, que es una banda muy importante y gente como Noel Gallagher habla de ellos y dice cosas muy buenas. Dice que, por ejemplo, son una banda que no tienen el reconocimiento que merecen. Y pues ya saben que a Noel Gallagher le gusta hablar de bandas nuevas y cosas así. Pero pues la cosa es que casi siempre estoy de acuerdo con su opinión. Digo, no por nada es Noel Gallagher. Y bueno, los vamos a dejar con esta canción de su nuevo disco Empire. Y la canción se llama Empire también. Ya escucharon Empire de Kasabian. Si tienen la oportunidad de ver el video, véanlo, está muy bueno. Está ambientado como en la guerra civil estadounidense y pues refleja mucho de lo que habla la canción. Y tiene escenas muy crudas y muy directas, basadas en lo que habla la canción. Y bueno, pues hablando de protestas, me imagino que todo mundo tiene algo de qué protestar o algo que no le gusta. Y sobre todo en estos tiempos que se está poniendo de moda. Digo, yo podría protestar contra muchas cosas, por ejemplo, que se inunde la avenida donde vivo, que luego no puedo ni siquiera entrar a mi casa. Que pues sí, vivimos en una ciudad tercermundista, desgraciadamente, una ciudad mal planeada. Pero bueno, si se van a quejar, no tienen derecho de pasar sobre el que está enfrente de ustedes, o atrás de ustedes, o a los lados. O sea, si protestan, traten de hacerlo con la conciencia de que es una idea propia y de que no se están dejando llevar por nadie y de que no van a afectar a nadie en el proceso. Digo, eso es parte de una buena propuesta, según yo. Y bueno, les voy a hablar un poco. Seguimos con esto de las protestas. Y ya dije un buen de veces protesta, pero no sé, ahorita no tengo demasiado vocabulario en la cabeza. Entonces les voy a hablar un poco de Jarvis Cocker, que es uno de mis escritores favoritos, escritores de canciones. Se me hace que es un... si fuera un poeta, si él se quisiera hacer un poeta, sería excelente. El productor haciendo chistes locales aquí. Pero bueno, sí, Jarvis Cocker, ¿verdad? Sí, escribe muy bien. Me gusta mucho su manera de redactar la vida cotidiana. Sus letras son muy divertidas, muy lo inmiscuyen mucho a uno sobre el tipo de vida que lleva Jarvis Cocker. Es una de las figuras más importantes del Britpop. Y bueno, les hablo de él porque se ha puesto a trabajar en solitario, porque pues ahorita Pulp ya no están trabajando juntos. Y pues se ha puesto a trabajar en solitario, ha hecho colaboraciones, por ejemplo, para un remix de Massey Star. También participó en el soundtrack de Harry Potter junto con Johnny Greenwood y otros personajes por ahí. Y bueno, lo más reciente que ha hecho es esta canción en la que critica a Live Aid. De hecho, la escribió la noche de Live Aid y critica a Geldof y compañía. Escúchenla, está muy buena. Running the World. Deserving will end up with the most. That the cream cannot help but always rise up to the top. Well, I say, shit floats. If you thought things had changed, friends, you better think again. Bluntly put, in the fewest of words, cunts are still running the world. Cunts are still running the world. Now the working classes are obsolete. They are surplus to society's needs. So let them all kill each other and get it made overseas. That's the word, don't you know, from the guys that's running the show. Let's be perfectly clear, boys and girls. Oh, cunts are still running. Cunts are still running the world. Ah, yeah. children and crayfish and lobster tails. Find a school near the top of the league. In theory, I respect your right to exist. I will kill you if you're moving next to me. I extinct. It sucks. It's anthropologically unjust. Oh, but the takings are run by a third. Our sound comes our children in the world. It comes our children in the world. Perfectly natural. Do you think that I'm some kind of dummy? It's the ideal way to order the world. Fuck the morals, does it make any money? And if you don't like it, then leave. Or use your right to protest on the street. Yeah, you see, you're right, but don't imagine that it's hurt. Now, now, no, I've come, so I'm still running the world. It comes, I'm still running the world. It comes, I'm still running the world. It comes, I'm still running the world. It comes, I'm still running. Ahí estuvo Jarvis Cocker dando su opinión acerca de las personas que manejan el mundo en estos días. Qué bueno, opiniones, protestas, de eso se ha tratado un poco este podcast y fue algo así como involuntario, pero en fin. Bueno, saben que ese evento, el Live Aid, ha sido, no sé, muy ambiguo. O sea, hay gente que lo apoya mucho, dice que es muy bueno. Y hay gente como Jarvis Cocker que en cambio dice que todo el dinero recaudado y toda la parafernalia alrededor de eso es pura facha. Y y pues realmente no ayudan a nadie, o sea, se están ayudando ellos mismos. Yo la verdad no tengo una opinión bien fundamentada sobre Live Aid, pero escuchen la del señor Jarvis Cocker y pueden investigar también las opiniones de Bob Geldof, que es uno de los organizadores, y formarse su propia decisión al respecto. Bueno, les quería hacer una invitación en este podcast. Como este podcast se trata de recomendar cosas, de escuchar cosas y de dar opiniones, si ustedes tienen una banda, conocen una banda o lo que quieran, me pueden contactar, ya sea que me quieran enviar un poco de música, que me quieran enviar las fechas de sus tocadas. Digo, igual también las puedo dar aquí en el podcast y me puedo aparecer por ahí para checar cómo suena la cosa. Y para eso les doy mi mail. Mi mail es www.omd@gmail.com. Gmail. Se los deletreo. www.omde@gmail.com. Visiten la página de Rock and Radio. www.rockandradio.tk. Y nos veremos en el próximo agregado cultural, que será el tercero. Espero hayan disfrutado el segundo. Y adiós. Rock and Radio.